Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Iniciamos, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? Señor Saldaña, ¿me escucha? Buenos días. Bueno, mire, yo trabajaba en la televisión y sigo haciendo. Bueno, mientras el señor Saldaña está en una llamada, les saludamos con mucho, muy cordialmente, y queremos agradecer a todas las estaciones que nos retransmiten el que estén con nosotros. Las vamos a mencionar con nuestra gratitud, con mucho cariño. Estamos desde Radio La Nueva República en la cabina virtual y en las máster de Radio La Nueva República y Radio AMLO TV en notipoemas.com, Al Calor Político en Radio Poder Ciudadano, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, telenoticias.com, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org, jovenesconorona.org, la revoltosa de DF blogspot.com y radioensintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras, también un muy cordial saludo a Red Puente Sur, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, Venezuela. A Uruguay mandamos un saludo al 105.3 FM en Montevideo, a Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios, a Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia. En Ecuador estamos en Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. En Honduras estamos en el 1015 AM en Radio Gualcho en Tegucigalpa, en Radio Daniel Viglietti en www.corresponsalesdelpueblo.org, y en España, con mucho cariño, un saludo a Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues estamos en el Alternativo, les damos la más cordial bienvenida. Pueden ustedes comunicarse con el señor Jorge Saldaña en Twitter con @SaldanaJorge y con su servidora Mona Lisa en @NuevaRepublica, junto las dos palabras con la primera letra con mayúscula. Señor Saldaña, estamos ya en el Alternativo. Buenos días, Mona Lisa, ¿cómo te va? Con un saludo afectuoso y cordial para nuestro querido público del Internet de México y de, fíjate que ahora ya se oye muy bonito, y de otras partes del mundo. Qué agradecidos estamos, ¿verdad? El hecho de que nuestro programa se transmita alguna vez así, porque no lo transmiten a la misma hora. En algunas situaciones creo que lo transmiten allá como las 8 o las 9 de la noche, pero ya son estaciones de FM, imagínense ustedes, en nuestra tierra de libertad de expresión, y allá sí lo acepta. Bueno, pues dicho lo anterior, a mí me gusta muchísimo dar las noticias que no son noticia. Sí, claro. Yo, por ejemplo, que el señor licenciado, ¿cómo se llama? Gamboa. Bueno, Gamboa, mucho gusto, hombre, ¿cómo te va? Hice un joven, obviamente con ese apellido, de Mérida, Yucatán, o de Mérida, o de Yucatán, o de Mérida, y siempre me acuerdo de él en todos los avatares de la política, pero yo creo que hay un error, porque dice que es candidato a senador. No, si en 1970, por ahí por el 70, ella andaba en la... No me gusta decir grilla, porque no es grilla, es la política, pero la política mexicana y la grilla, bueno, no sé hasta qué punto hay un paralelismo. Grilla es el lugar, bueno, se da eso lo tengo que ver en el programa Sopa de Letras. ¿Qué significa exactamente para México la palabra, llévese por favor a Twitter porque está muy bonito, pero si no ya no me dejan, la palabra grilla significa el lugar, el espacio, la cámara, bueno, la cámara no, o recámara no, o lugar donde, o espacio, cámara no, porque se puede prestar a subterfugios y a pensamiento raro, el lugar donde se desarrollan los grillos, la grilla, todo lo concerniente a la grilla. Y en 1972 Gamboa ya andaba en la grilla. 70, 80, 90, 100, 30 y 12, 42 años de estar con ese presupuesto mental fuerte, con ese presupuesto, no, ¿qué palabras digo? Estar proponiéndose. Bueno, lo presupuesto es aquello que se presupone. Es el yo tengo un supuesto y un presupuesto, presupuesto antes de lo supuesto. El presupuesto, pues, no, pero no es el presupuesto, sino que es el hecho de estar teniendo toda la voluntad de servir al pueblo. Hoy, 2012, él es candidato a senador. Y ya lo era, bueno, no era senador o apenas hacía sus pininos en esto de la... En realidad debía ir a hacer sus pinitos. Me acuerdan, por favor, para decirlo en Sopa de Letras, ¿cómo debo decir correctamente? ¿Hacer sus pininos o hacer sus pinitos? A mí me parece que es pinitos, no sé por qué. Pero entonces Gamboa ya estaba en la grilla, en la política, en 1972. Y de lo que andaba picando piedra, 70. Total, 30, 42 años en el presupuesto de la nación, quiero decir, en el proyecto de la nación, mejor dicho. Y así son las carreras largas, bueno, en la vida democrática, diría usted. Bueno, eso es por una parte. Por la otra, no alabo, pero subrayo la fruición, el entusiasmo, el regodeo y el agasajo espiritual cuando los ínclitos locutores de la televisión mercantil dicen, claro, si sube la campaña de Andrés Manuel, baja y se devalúa el peso mexicano. Híjole. Oye, por favor, no se puede nada les gusta, tu beteta, tu risquini, nada, qué barbaridad. Están desesperados. Que aquí sí decimos los nombres de los locutores, no para elogiarlos precisamente, pero ¿cómo va a ser posible que digamos Rocha el 1 de enero o el 1 de junio? Debo tener una patología muy fuerte y pido a ustedes excusas. ¿Qué hace un conquistador cuando llega a América? ¿Aprende el náhuatl? ¿Aprende el totonaco? ¿Aprende el idioma zacapuastla? No. Impone su idioma. Impone sus giros de lenguaje. El esclavo lambiscón los acepta. Y entonces los pueblos, como dijo Tere Valle un día, los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su lenguaje. ¿Qué hace México? Así es. Nosotros tuvimos a la de a fuerza, obviamente, tuvimos que aprender el lenguaje de nuestros conquistadores. No porque sea necesariamente terrible, sino porque es una medida mercantil para poder comercial, convencer y en este caso esclavizar. Por eso nuestros programas tienen cierta reticencia no a no conocer otros idiomas como parte de la cultura, sino a no pensar como los extranjeros que nos dominan económicamente. Por ejemplo, yo no diría en mis programas que usted puede colaborar ayudando a un niño mexicano y sacó al niño entre la basura, sí, México, ahí. Que además por un lado hacen turismo y por otro lado sacan un basurero con un niño de 2 años, coño, qué país. Y ese niño, usted puede colaborar con él, como dice aquel locutor muy lleno de belleza juvenil, y le dice, y comuníquese a Children International, y 1 of January, y 1 of May, digo, sí, para que no se diga primero, quitando el idioma nuestro original. Qué pena que no tengamos trascendencia como para decir, coño, hay alguien que dice esto. Pero por lo menos que nos quede la satisfacción de decir, estamos en contra de ese, de esa agachonería mercantil que impone una manera de hablar muy paralela, wow, a los norteamericanos, pero no como un, una fraternidad de palabras, oye, apárcate aquí, bueno, porque ya ni modo, así se dice, o así lo quieren decir, no. Aquí palabras como los jóvenes que el otro día, que no son del movimiento 132, sino que son esclavos televisivos de la infracultura de la televisión, que decían, uy, entonces nuestra empresa va a tomar verdaderamente un uff. Y todo el mundo, cuando triunfemos, va a decir, wow, sí lo oí. En 2 frases, aquel aborigen de Banderilla, con los pelos parados y la cultura y su escuela verdaderamente tambaleante, me quería decir que era superior e igual a la televisión porque habla 2 palabras con expresiones e interjecciones gringas, ¿eh? Por cierto, no me dijeron si Peña Nieto se dice rock. Tú sabes, ¿eh? Porque vives allá. Rock, espérate. Grandfatherson. Rock, ¿qué quiere decir rock? Ananilla. Piedra o roca. Piedra, roca, piña. Rock. Grandfatherson. No. Porque es nieto, ¿no? Yeah. Entonces, rock, grandfatherson. Ahora junta las 2. Peña, nieto, ¿no? ¿No se sale? Pues sí, Rob, grandfatherson, Peña y nieto, Peña Nieto. Ayer hubo una defensa extraordinariamente vehemente, ya lo estoy cachando. Es que, mire, fatherson es abuelo, pero grandson es nieto. ¿Grandson? Sí, o grandchildren. Ah, ok, grandson. Entonces, rock, grandson. Estaba yo equivocado. Si tú dices grand, dices roca, pero por similitud dices peña. Rock, grandson. Grandson es nieto, gran hijo. Es decir, nieto, peña, nieto. ¿Eh? Y Henry, grandson. Henry, rock, grandson. Bueno. Después de haber dilucidado y clarificado nuestro idioma inglés de esta mañana, había un locutor, hombre, ¿quién? No, locutor, el cómico extraordinario. Me parece que es... encontré un programa, francamente, perdonen mi vanidad, delicioso, porque yo siempre de mala leche le echaba yo pullas al fútbol y Madaleno... Régulo, que se deshizo el dueto de Régulo y Madaleno. Entonces Régulo trabajaba con Percy Alcaraz, que era un locutor muy chistoso, y él ahí hizo Patiño, y entonces decía, ya cuando estaba en serio y de corbata, porque se quitaba su zarape y sus calzones blancos y sus guaraches, y ya iba a saludar, decía, ¿cómo le va, don Jorge? Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo está usted, don Régulo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué hay de bueno? Pues mire usted, que ando de la salud, que siempre me platicaba, pobrecito, fue un caso de iatrogenia, creo que lo trataron mal y murió, pobrecito, tenía una alteración cardíaca, pero no era tan grave, y él dijo que para Navidad quería pasarla muy bien con su familia, y se murió, qué pena. Entonces llegaba y me decía muy serio, Don Jorge, por fin usted no lo vaya usted a tomar a mal, pero yo he notado que usted tiene expresiones muy fuertes contra el fútbol. Y mire, quien conozca el fútbol en esencia sabe perfectamente que es un juego delicioso. Y usted, ¿cómo sabe, don Regulo, que usted jugó algo? Sí, señor, yo fui jugador profesional del Necaxa. ¡Ah, chingudo, no sabía yo! Sí, cómo no, cuando el Jamaicón. Y ahí me pues, ponía a platicar. Le digo, oye, usted, pues, a ver qué día eso que me está usted diciendo aquí. Y me hablaba de las tácticas europeas y del ataque, la defensa, el grupo de equipo, el espíritu del partido, el sentimiento de la derrota. Era aquella época en que México estaba muy, muy psicológicamente muy mal preparado y teníamos el trofeo de los autogoles. Yo lo hacía, le hacía roba mucho, porque cada partido que jugaba México era uno o dos autogoles que se metía el mismo partido de México. El miedo escénico, los patrones de la televisión que mantenían a los dos equipos como suplencia de la política. Y entonces, don Regulón, acordamos un día que me iba a explicar el fútbol, pero no así vestido de traje, sino como indio tepuja, que se decía entre ellos. Entonces yo llego allá a hacerle las broncas del fútbol y dice, ah, es que me es mamente, usted lo conoce. Pero llega usted, vaya un partido de fútbol, viera usted qué cosa, y me empieza a explicar, y de repente ya se mete explicaciones un poco más técnicas, y es muy agradable. Lo acabo de pasar en Jalapa, en Veracruz. En Jalapa nunca pasa nada, pero hubo algunas personas que les gustó. Qué pena que aquí, no sé si se interesarían por algún recuerdo de eso. Está una hora de explicaciones de fútbol, de el cómico Régulo a su servidor, todo joven, pero estuvo muy delicioso. Pero todo eso se los decía yo a ustedes porque, porque ayer el presidente de la República, ya me lo estoy, ya estoy calibrando muy bien. El presidente Felipe Calderón Hinojosa tiene un mérito excepcional. Obviamente es un mérito no nacional, no de estadista, no de gobernante, no de, ¿cómo diría? De convencer. Sí, sí, él tiene la argumentación necesaria para demostrarnos que está convencido de lo que está diciendo. Y tiene el convencimiento interior oratorio para que nosotros creamos que él es un ideólogo de lo que expresa, es decir, que es un líder. Y que es un líder, como todos los líderes, inconforme con una situación. En el discurso de ayer, donde evidentemente vemos a un mexicano preocupado por las comunicaciones televisivas y que reclama una cadena de televisión, hace y tiene los mismos argucias de la política mexicana. Propone un problema en el primer renglón, se indigna verdaderamente, es decir, debemos de tener unas comunicaciones verdaderamente a la altura del tejido social mexicano. Uy. No, pues a todos decir cierto. Y tenemos fundamentalmente que hacer cuantas cadenas se necesiten para todo, para todas las circunstancias que haya y para atender a la necesidad cultural. Ah, no, pues a toda madre, sí. Y apegándonos totalmente a lo que digan y a la aplicación de los reglamentos, ahí ya se fregó. Porque se aplican reglamentos que están beneficiando los llamados monopolios, nosotros estamos jodidos, digo, no estamos mal. Entonces la proposición gubernamental, el enojo gubernamental, su arenga encendida para hacer bien para la nación, se diluye cuando habla de la aplicación de la ley, porque la aplicación de la ley por corruptos tiene como resultante el caos. Apúntale. Sí, hay muchas leyes y yo las voy a aplicar para mis patrones, porque hay muchos en el gobierno que trabajan por un lado para la institución que están sirviendo y por el otro lado están quedando bien con la institución quien los va a beneficiar finalmente. Yo me acuerdo y todavía está aquí el señor licenciado Méndez Ocurro, que desde aquella época, no es licenciado porque va a ser, es ingeniero, nosotros detectamos que había los hombres que servían a la televisión al mismo tiempo, bueno, servían a la televisión, yo no o así cobraban tanto al mes, yo sé cuánto cobraban, bueno, yo no era empleado, pero yo era no hay que decir que cuánto cobraban ni nada, pero sí estaban al servicio de las causas ideológicas de una empresa mercantil y al mismo tiempo servían combatiendo la corrupción hipotéticamente y en las filas del gobierno. Entonces es muy complicado. Entonces el hecho de que prometan que va a haber, de que no, obviamente, que las cadenas a las instituciones mercantiles establecidas, lo que menos les conviene, y tienen toda la razón, y yo alabo, elogio y aplaudo la congruencia de estas instituciones. Por eso hoy voy a decir cosas que nunca pensaría usted que pudiese yo decir a vida cuenta de mi patología. Si debe considerarse, aplaudo fundamentalmente a Canal 13 y a la institución Televisa. Oye, señor Salday, entonces es por eso que... Pues yo estaba leyendo las declaraciones de ayer financieras en relación con la devaluación tan importante del dólar, pues 10.3% en un mes, y decían ahí los de Banamex y los expertos que la devaluación no influyó nada en la situación política interna, y que lo único que está ocurriendo es el problema en Europa, incluso que todas las monedas de los principales países en desarrollo, no solo en peso, han resentido ajustes, pero todos lo hacen para, como usted dice, ¿no?, al servicio de una causa. Pero si los banqueros y la gente de la televisión dijeron la verdad, este fuera otro país. Bueno, pero los banqueros dijeron que no tiene que ver nada la situación política del país. Obviamente, si dijeran la verdad, pero un banquero, la lógica nos indica, a ver, prohíbele a un alacrán que pique. No puede ser, pregúntale a un banquero que prohíbele a un banquero mentir. No se puede. Que cobre intereses altos. No se puede. Como me lo dijo aquel político alguna vez, si es alguien de la televisión, le hemos hecho tantos favores, tendría que corresponder los favores hechos, no los tendría que corresponder. Pero enséñale a un tiburón el agradecimiento. C'est pas possible, en francés. Ahora, es decir, yo hago un bien a un concesionario. Evidentemente, él sabe que le he sido de utilidad y debe tener un gesto de gratitud. No estoy mal, yo le aplaudo porque él es congruente, él nació así, cuatito, él es así, no puede torcer su sentimiento, su naturaleza es más fuerte, la naturaleza, como mi cachanchana ya que ordeña las vacas. El perro, la Griselda, se comió un borrego, pero si ya estaba mansito, por si nos quiere a todo el mundo, sí, pero hay que examinar las circunstancias. Así no me lo dijo él, es que cayó la coincidencia, y imagínese usted que por mala casualidad un borrego estaba cojito, no podía caminar y era debilucho, nació mal. El borreguito estaba malo, jugueteaba todos los animales, pero de pronto la Griselda jugueteó con él, el borrego se cayó, lo mordió y no pudo detenerse, lo mató. Le ganó la fiera. Es decir, son animales que tienen dentro un pedazo de fiera. Por eso, en el ámbito, ahora, quite usted mi perra, el borreguito que se murió y todo lo que usted quiera, y póngalo en el mundo de los negocios. Cuando ven a alguien en quien hincar el diente, mole, les gana la fiera, hijos de su madre. Por eso no tienen agradecimiento ni mal, digo, no, tampoco, digo, no tienen, porque su objetivo es hacer negocio. Por eso me permití hacer el decálogo de la nueva televisión que reclama Felipe Calderón. Como sé que nadie me habla ni nadie me mienta, ni me, bueno, sí me mientan, no me mencionan ni nada, no importa. Yo hice mi decálogo. Así pasé la democión. Después de estos avisos comerciales, voy a hacer mi decálogo. Adelante. Bueno, pues a mí lo que me asombra es que los bancos, que se supone deberían estar muy en apoyo a esa, pues como usted lo menciona muy bien, ¿no? Pues e incluso el secretario de Hacienda y Crédito Público atribuyó a factores externos la devaluación. Dice que las variables que están moviendo el tipo de cambio no son internas. Entonces, ¿de dónde sacan que se pusieron nerviosos porque AMLO repuntó en las encuestas? Dice uno, ¿qué es esto, no? Bueno, muy lamentable la aportación de los de sus colegas, señor Saldaña. Mira, lo que quiero dejar entendido es que la televisión ha tomado un partido muy difícil. Es no es decepcionante, porque si bien hay muestras de falacia, perversidad, creo que hay una palabra que se llama, no es felonía, es infidencia, es mala leche, pero por joder. Cuando dice, no, es que al saber los extranjeros que México tiene un peligroso hueco y la candidatura de Andrés Manuel López Obrador cobra auge, entonces hay un ataque económico contra el peso y el peso se devalúa. Pero ese pinche locutor, perdón, licenciado Beteta, perdón, licenciados en la mañana, yo los quiero mucho, pero son fregaderas con la letra Che. Y los 25 muertos de ayer, esos no cuentan. Y los terroríficos casos de corrupción monstruosa de cualquier partido que ha habido en los últimos 6 meses, que esos no cuentan. Que yo voy a poner mis ahorros en, no sé en qué lugar, en un país donde sé que el presidente inventó una mina de oro. Me acuerdo cuando Merrill Lynch nos andaba convenciendo, yo caí, de poner, me parece que eran $5,000, o no me acuerdo cuánto, para hacer una vaquita, una chorcha para una mina de oro. Merrill Lynch sabía, la mina no existía. Es igual que, por ejemplo, aquí voy a invertir en tal cosa que va a ser el gobierno y no se tiene el gobierno en México. Y mole, el gobernador, por ejemplo, en el norte, si era para edificios y para construcción de eso, de sus edificios, de su resort, de todo lo que tenga en Texas. Eso no cuenta, licenciado Beteta. Yo sí sé de algo de un país así, pues no sé a dónde va, pero saco mi lana, y eso para ustedes no cuenta, porque hay que canalizar la desgracia del país y hay que culpar al enemigo de esa desgracia, de manera que la negrura de esa deturpación, si eres tan amable, Ana Luisa, deturpar, que creo que sí. No entiendo. ¿Deturpación? ¿Cómo? Deturpar. Deturpar. Me parece que existe o será francés. A ver, déjeme. No. Me parece que es español no usado ya. ¿Turpar? Creo que existe. Bueno, y si no lo inventé. Es decir, ¿cómo yo? A mí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto. Había una persona que un día voy a decir quién es este hijo de toda su madre, que dijo en una reunión, y está una persona querida, amiga mía, me lo dijo, una señora muy respetable, dice, pues fíjate que fulano de tal dice que por los gastos de que tú estabas en Europa tuvieron que vender el Canal 13 porque costaban mucho. No está bien que lo diga, pero tuve que salir y sin indemnización, sin nada, nada. Pero aquel dijo, uy, ¿cuánto gastaba? Eso significa que es calumnia con mala leche. Yo creo que así, a sabiendas de que no es cierto, yo digo una mentira con el fin de demoler, no de destruir totalmente. Entonces en México dices tú, no, es que como México ya hizo una manifestación de la juventud, es muy factible que entre alguien como quién tú, pues como Lula, que no les gusta. Podría ser como Lula. ¿Y cuál es la bronca? Va a decir otro, sí, pero podría ser como Lula. Podría, pero no sabemos adivinar el futuro. O podría ser la señora, que de buenas a primeras, por un milagro, la señora Vázquez Mota se convirtiera en una auténtica veladora por la honestidad, por la anticorrupción y por la seguridad de la gente. Bueno, hay que ver los antecedentes y a ver cómo. Pues, lo dudo, no lo dudo. Pues yo también. Por los antecedentes. Bueno, ¿encontramos la palabra o no encontramos? No, fíjese que no. Nada más encontré unos cantantes y eso, pero pues no. ¿Por eso qué tiene que ver? Pues nada, así que mejor explíquenos qué a qué se refería. No, la voy a buscar porque yo no tengo, digo, me acuerdo de muchas palabras, pero luego no tengo el significado a mano, la posibilidad de encontrar todo. Bueno, a ver, Di, si nos han mencionado algo por ahí. Sí, claro que sí. Bueno, una disculpa por el ruido de los pajaritos. Ya cerré las ventanas, es que están en los árboles y se pusieron muy contentos de que empezó el alternativo. Decían que los volvíamos locos con los pájaros, pero pues ni modo que los salga a pedrear. Ya cerré ventanas. También le mandan muchos saludos, señor Saldaña. Miguel Ángel López dice, al rato van a decir que AMLO le dedicaría a Satán su triunfo en las elecciones. Están desesperados. Pues son, falta un mes para que gane Andrés Manuel. Están aquí echando porras y bueno, todos reportando que están escuchando muy bien todos en todos lados. Acá en el chat están comentando pues de la apertura de Haití para la explotación de oro en Estados Unidos y Canadá. Parece que en televisión ya no se oye. ¿Cómo que no se oye en televisión? Sí. Es que aquí me estoy viendo, yo creo, y oyendo. A ver, será en la de la Radio Nueva República. Bueno, pues sí, le mandan muchos saludos. Le mandan muchos saludos. A ver, vamos a ver, yo estoy aquí. Ayer, cuando comenzó esto, hice un decálogo porque a mí me gustaría tener una cadena de televisión. Y si no una cadena, pues por lo menos un canal. Uh-huh. Y si no un canal, pues por lo menos una hora. Mañana pasado van a celebrar el Día de la Libertad de Expresión. Yo soy un testimonio fiel, sincero, tranquilo, y pongo en duda la verdadera y auténtica libertad de expresión en México, y la puedo poner en duda delante de cualquiera. No que diga yo no hay, simplemente puedo decir, no que diga yo sí hay libertad de expresión, simplemente puedo decir, fíjense que no en todas partes, y no es posible entenderlo. Si usted me dice, en tal periódico de banderilla hay libertad de expresión, sí, posiblemente. En tal periódico de México hay articulistas que tienen toda la libertad de expresión, sí. En radio, puede decir, es que la libertad de expresión en radio no interesa. Son instituciones que no están hechas para preservar. Lamentablemente, la radio y la televisión en México nunca tuvieron que ver con la educación. Tuvieron que ver con el amaestramiento. No es lo mismo amaestrar, estaba yo viendo a la foca que aplaude, cada vez que aplaude le dan un pescadito. Bueno, la televisión les enseñó al pueblo, a la foca, a aplaudir, no a pensar. Y puedo generalizar que la radio, salvo excepciones de radiodifusoras que no se oyen tanto como las otras. ¿Y quién se preocupa preocupa de que no se haya, que no se oiga Radio Universidad de Jalapa. Prácticamente nadie. ¿Quién se preocupa de que Radio UNAM se escuche más? De que yo pueda en Jalapa escuchar Radio UNAM, no puedo. No llega. Solo por internet, señor Saldaña. Oh, sí, pero yo, ranchero de banderilla, no tengo computadora. Estás hablando del 10% de la población, del 20%. Y ya el hecho de buscar en internet www con el engorro pavoroso del señor Gaito, que sea como carajo se llame, que lo complica todo de una manera pavorosa. Y parece que era jalapeño, carajo. No, mire, nada más le ponen en San Google Radio UNAM y ahí se ven los iconos para que escuche usted en su reproductor. Eso, para un jalapeño, para uno de banderilla, es labor imposible. Entiendo. ¿Quieres? Es imposible. Entiendo, sí. ¿Eh? Sí. A ver, un deturpo, deturpas, deturpare, latín. Y esa palabra existe y significa afear, hacer feo, desfigurar. Que eso es lo que hace la televisión para los que no somos sus amigos, o contlapaches, o colaboradores o lambiscones. Los destruye, los afea, los desfigura. Manchar, ensuciar, todo eso en latín significa deturpar. Uh-huh. ¿Eh? Mira qué bien que lo mandaste. Bravo. Y entonces, bueno, ahí está, existe la palabra. Es que no bueno, vamos a ver, el presidente de la televisión dijo varias cosas con ánimo muy encendido respecto a lo que es y debería ser una segunda o tercera. También se habla, y evidentemente lo primero que hay que hacer es que le van a dar una cadena a alguien que tenga de cerca, de medio o de lejos un vínculo con las cadenas establecidas. Porque si algo no le conviene a las cadenas establecidas es tener un competidor. Porque todo aquello que no han presentado o han tratado de ocultar puede ser motivo de rating. Y si algo perjudica a la televisión es no tener rating. A la televisión comercial. Claro. Entonces ya. Entonces lo que yo dice mi decálogo, que no, primero me salió un decálogo de 12, como si estuviéramos en el Estado de México. Es un decálogo de 12, pues no va. Pero ya lo acoplé. Y aquí está. Y luego, a ver si lo sacamos, le voy a decir aquí a mis colaboradores, mi equipo de colaboradores, nadie, ahorita no hay nadie, que lo copien porque luego lo piden en el Twitter y bueno, pues la vanidad me impulsa a que se los voy a mandar. Me lo manda también acá para sí, publicar. Bueno, lo primero que tiene que haber una nueva cadena de televisión, señor don Felipe Calderón Hinojosa, dicho sea con toda la propiedad y caballerosidad, dedico este decálogo a todas las autoridades de México. Es un pensamiento y espero que si hubiese algún artículo así en el que careciera yo de veracidad, me lo hagan ver con toda la vehemencia y mala leche del mundo. Es decir, estás equivocado en ese mandamiento. Bueno, el primero, es necesaria una cadena que no frene la educación en México. Que no la frene. Ya no pido que no la ayude, pido que no la frene. Pongo un ejemplito de eso platicado porque no lo puedo poner ahí. En este triste caso, que nosotros como no somos reporteros, no hay equipo de reporteros y esa cosa, no doy la noticia, más que quemaron 10 automóviles y ayer una camioneta de papas Sabritas. ¿Cómo? ¿Qué no supiste? No, de verdad no. 10 camiones de papas Sabritas en la fábrica. No me preguntes por qué, porque no sé por qué. La quemazón en la fábrica. Y era una camioneta. Pero yo no voy a eso. No voy al hecho lamentable, terrorista. Yo no sé qué fue. Eso no lo examino. Sino que los señores propietarios, funcionarios ejecutivos de Sabrita, decían con cierta normalidad. Con cierto, casi que hasta jactancia, sí. Nosotros que hacemos las botanas, y mole con las pinches botanas, y botanas, en todos los noticieros hablaron de las botanas. Perdón. es lamentable el hecho de que hay actos de terrorismo, de vandalismo, de venganza o lo que sea. Pero carajo, en un pueblo, en una nación donde el 53% de los habitantes necesita cómo alimentarse de una manera conveniente, joder, no es como para estar orgulloso de hacer botanas. Hay prioridades. Nomás lo digo, señor Servirge, sin ganas de joder, pero oigan, tanta nosotros somos botanas, es decir, no entramos a la política, somos botanas. Eso es lo que yo digo, la televisión y todo, más de decir botanas, decir sabritas, es decir televisión, es un producto de la misma filosofía, de la misma casa. Pero entonces, el proyecto para este país no es comer botanas, sino alimentarse. Entonces, una cadena de televisión que no frene la educación en México. Dos, tendría que haber una cadena de televisión cuyo objetivo primordial no fuera el dinero. El segundo se busca. O el tercero, si se pudiese. Pero cuando el primer objetivo de una televisora, de una empresa, es ganar lana, inmediatamente te planteas el problema de que se vale todo, puesto que nuestro objetivo es ganar lana. Entonces, lo deseable, señores gubernamentales, es una nueva cadena de televisión cuyo principal objetivo no sea ganar lana. Nada de 27 comerciales entre noticia y noticia de Loret, porque todo me da la impresión de que les vale madre la noticia y lo que importa son los 27 comerciales. Tres, una cadena de televisión que tenga como norma los valores que mejoran la vida de los ciudadanos. No fumar, por ejemplo, no tomar, no comprar compulsivamente. Aquel que trabaja para comprar compulsivamente lo que le dice la televisión, le han degradado los valores y la vida. Entonces es necesaria una televisión que tenga como norma y que siga a los principales valores de la vida, los principales valores para mejorar su vida. Tres, una televisión que preserve y no que destruya y que explote las mejores características del alma infantil. No sé si me explique. Yo no puedo sacar al niño prendado de la espalda de Marianela de Montijo, ni puedo sacar a un niño con síndromes de toda naturaleza para decirle al público que yo sé decir Children International y luego para no pagar impuestos o para eludirlos utilizando la haciendo un uso de la desgracia. Y de paso, no puedo poner a una niña de 5 años vestida como tongolele a bailar tubo, como es. Entonces, que preserve una cadena de televisión que preserve y no destruya las mejores características de la infancia. Y esto queda subrayado, ¿eh? Cuatro, una cadena de televisión que no considere a la mujer como gancho para vender. No sé si esté claro, mi querida Analía. Sí, pues sería estupendo una televisión así, señor Saldaña. Bueno, pero la deseamos. Es decir, que a mí me gusta la señora de Montijo y Ninel, y cuando dan la vuelta y la que pone el clima de Milenio, sí. Pero la explotación sistemática de la mujer para vender inclusive adminículos de carácter sexual, para mostrar todo lo mostrable con evidentes finalidades eróticas, el hecho de presentar la verdadera y auténtica prostitución de los de la problemática psicoanalítica de la señora Broso y de la señora que está junto a ella, una rubia también muy quién sabe cómo se llama, en el cual se desnuda verdaderamente toda la desgracia espiritual de una familia donde hay incesto, violación, desinterés, drogadicción, miseria, incultura, todo. Eso es prostitución. Porque se está prostitución es poner al frente para sacar lana. Yo pongo al frente aquellas intimidades de una familia para vender. No puede ser. Entonces, que no se considere tal, y luego a la mujer en todas sus características, es decir, como va ahí la señorita, inclusive colada hasta en el debate presidencial, el significado de la señorita Lupita que sonreía idiotamente, y de la señorita de ciertas protuberancias, es, créanmelo, es la presencia materna incontestable y la férula terrible y sólida del paraguas de la televisión. Aquí los valores ser me río de babosadas, ¿eh? Y mira qué bien está la señorita esta de las bolotas, se acabó. Ese es el mensaje, no lo que dijo Cuadri, que por cierto tuve se la comía con los ojos, y yo así voy a estar también. Sí, pues era, bueno, yo creo que era toda una estrategia para distraer el contenido del poco que pudieran transmitir. Y ahora nos sorprenden con que va a haber un concurso como la de mi queridísimo amigo Chabelo, y cada candidato va a tener su bolsa de tiempo y va a gastar un minuto, dos minutos en la réplica, y luego viene la contrarréplica. Quien está poniendo las normas del juego es la televisión, y si es Valdés, me da igual, esas normas se las arroga la televisión porque son dominio. Puede ser que me equivoque, evidentemente, pues soy loco, pero en fin. El objetivo, quisiéramos una cadena de televisión en México, tenemos derecho, no quisiéramos, a una cadena cuyo objetivo fuese no la mayor cantidad de anuncios en el menor tiempo posible. Es decir, en mi época, el señor Kenny nos decía, en la televisión la hora es de 52 minutos, no de 60. Está bueno, ¿por qué? Porque en el primer corte van 2 minutos, en el segundo 2, y en el segundo 3, y antes del corte otros 2 son 8 minutos. Ustedes entregan su producto, decía, de 52 minutos. 8 minutos de publicidad. Debemos volver a eso. Pero aquí no, aquí debe haber entre el 25 y el 40% de publicidad en un programa. Está bien. Que este 6. Mandamiento número 6. Queremos una televisión que no tenga como uno de sus elementos de atracción, es decir, de rating, a la muerte. La descripción de la muerte. Si ustedes me ayudan, sería excepcional que alguien tomase en cuenta y se diera la tarea de buscar todos los programas que giran, se inspiran y que quizá con una moraleja, pero generalmente sin moraleja, vaya, sin una conclusión moral, hablan de la muerte. La muerte gratuitamente como espectáculo que genera rating, 1000 maneras de morir. Todo lo que tiene que ver con la fantasía total. La muerte, por ejemplo, alguien está enfermo de una enfermedad grave, pero oye que hay una sortija de las 7 estrellas, y en esa sortija de las 7 estrellas que estuvo en una misa en Roma tiene 7 brillantes o 7 zafiros de no sé qué, y con una oración espiritual de no sé qué, no se cura de su problema pancreático, porque el locutor y la locutora le dijeron que con eso se iba a curar, se le iba a quitar su enfermedad. Lo compra y se muere. Es la muerte. Luego una casa negra y en la noche se oyen ruidos. Es una entidad, es una energía, y jode y jode toda la noche con su energía, no más y te quedas alterado. Y luego otro que te da consejos espirituales para tu karma, y luego se acaba el mundo. Se acaba el mundo porque ya lo dijo las profecías del Popol Vuh, y tal día se va a acabar el mundo. Y luego vamos a rezarle a la Santa Muerte, y luego va a haber una procesión de zombies, y te maquillas con un agujero aquí como muerte, con una llaga aquí sangrante, te pones ojeras, sigue siendo la muerte, y luego mil maneras de morir, sino que tú te regodeas con la muerte y te la explican, y todavía hacen bromitas. Luego cazadores, donde captas el impacto de una bala expansiva 9 milímetros en un rifle 30-30 en un club de Estados Unidos. Que poca madre para un pueblo que tiene serias deficiencias de conformación mental. Y luego se preguntan, ¿por qué la mamá le sacó a su hijo los ojos en una ceremonia diabólica a la Santa Muerte y la Madre Media? Pero si estamos alimentando eso, escandaloso. Una televisión, señores del gobierno, que no tenga como uno de sus elementos de rating la descripción sistemática de la muerte, ¿está claro? Eso desearíamos. Siete, mandamiento número siete, que preserve y no deforme el idioma y los valores principales de su pueblo. Es decir, se los contaba el otro día a nuestro auditorio, pero como nuestro auditorio crece, es día, veo que hay un montón de personas que están viendo. Gracias, de veras, gracias. Sí, tenemos muy buenas. Contaba yo a mis amigos de cuando estábamos por allá en la tierra, que había habido una balacera, y en esa balacera un muchacho tomó su celular, ¿se llama, verdad? O iPad, ¿no? El celular. La verga, o sea, esos que graban. Y empezó, no mames, agáchate, güey. Y agáchate, no mames, güey. Y marches, mames y güey. Total, dice, le voy a decir lo que pasa, pero es que la balacera, pues sí, que no. Agáchate. Pues total, él no explica lo que pasó. Nos damos cuenta de la tragedia y lo que había por expresiones. Me parece que hay una palabra que se llama expletivas, que son como puff, como puff. Es decir, como que algo explota en la boca y eso es lo expletivo. Y el uff, uch, ouch, chin y otras que no digo aquí por respeto a mí mismo. Pero total, que en tres minutos y 15 segundos utilizó 19 veces la palabra güey. La palabra güey, que puede decir, ah caramba, qué situación tan comprometida. Y le dice, ay güey. ¿Entiendes? Sí. La situación está peligrosa, ay güey. Oye, por favor, agáchate, ¿no ves que puede darte un tiro? Te estás poniendo de blanco. Agáchate, güey. Bueno, entonces, güey, entonces, el güey suple por su entonación a mucho de lo que él quiere decir y que ya no puede decir, porque simple y sencillamente la televisión le hizo perder su idioma. Ay, está cabrón, de calapa, ¿no? Eso pero aparte del idioma, ¿eh? Pero yo puedo decir, está profundamente preocupante el hecho de que hayamos perdido la posibilidad de explicar convenientemente todo lo que queremos, claro. Muchas veces, claro, el obvio del tiempo, podemos decir una palabra, inclusive una palabra fuerte, yo no tengo prevención y hay muchos que tampoco la tienen. Por ejemplo, mi amigo Marcelino Cereijido. Ahí van a leer ustedes porque yo no me atrevo. Léelo, por favor, y léelo fuerte, por favor, Ana Lilia. ¿Y qué, lo que ponen en Twitter? No, lo que te estoy poniendo en la pantalla. ¿Qué dice? Acá. Ponte los lentes. Pues, ¿en qué pantalla está poniéndolo? No, no lo veo. No estamos... ¿Tú no puedes ver Radio AMLO? No, ahorita yo no puedo ver Radio AMLO. Ah, no, tú estamos... Vale. Marcelino Cerejido escribió una palabra que dice... que escribió una palabra, qué bueno. Escribió un libro que se llama Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Aquí está el libro y los que están en Radio AMLO TV ya lo vieron para que digan que lo invento. Así es que las palabras gruesas pueden utilizarse siempre y cuando tengas el léxico adecuado para utilizar de todas las palabras. Son las 11 ya, ¿verdad? Bueno, que preserve y no deforme. 8, que no fanatice ni con el deporte ni con las creencias. La televisión que hace del fútbol un deporte y de las creencias un espíritu fanático es una televisión perniciosa para el pueblo. 9, que informe en la medida de lo posible que tenga concepto de la verdad y que diga algo cercano a la verdad y no a lo que le conviene. Ese es el 9. Y el 10, que no se adjudique la tarea de poner a nuestros gobernantes. ¿Está claro? Uh-huh. Voy a repetir el 10. Que la televisión no se arrogue la necesidad o la tarea de buscar a nuestros gobernantes e imponerlos. Ese es el decálogo de la televisión. Lo voy a escribir bien para mandárselos a mis amigos de Twitter. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, el único Sasaguri nos pide que le digamos que lo que pasó en Durango piensa que es una total degradación de valores atribuidos a la mala educación del país, malos modelos a seguir y la televisión. Demian dice que la crisis, la devaluación del peso no solo viene de factores externos sino también de factores internos, porque los neoliberales nos pusieron en el hoyo y ellos son los únicos que están bien. Le manda también saludos Tunero desde Aguascalientes, y bueno, economicista Nonoy, Joey y bueno, varias gentes que están aquí hablando, pues discutiendo. Salúdame a todos, incluyendo a mi amigo César Hernández, que hace mucho que no veo. ¿Qué le haría yo, caray? No, mire, César, ahorita ya hablé con ellos, anda muy complicado, pero lo que necesito... ¿También? Sí, de tiempo y de salud. Yo no ando complicado, yo nací complicado. Adelante. Sí, de tiempo y de salud, pero seguimos con transmisiones, todo normal, coordinados a través de otra persona, pero ya estará a la vista. Bueno, cuando tú quieras, nos vamos, porque ya son ya la hora, las 11 de la mañana. Adelante. Le encargamos que nos mande por email el decálogo de la tarea. Ahorita lo mando, escribo, lo corrijo y lo mando, ¿ok? Sí, también ahí dejé ver, porque había una persona que proponía algo más de la televisión, que otro, sí, que un decálogo de que aparte agregara una televisión que no denigre a los pueblos extranjeros, es decir, que se respete la autodeterminación de los pueblos, porque muchos contenidos son en contra de lo que hacen las gentes, o sea, diferentes a los gringos, ¿no? Que está muy americanizado todo. Mi amiga Nonita dice que ella me apoya para que tenga yo un canal de televisión. Pues, ¿qué quisieras que me dieran una hora, Nonita? Estamos viendo y escuchando el alternativo, muchas gracias. Estamos que dice, sí, sigue usted en eso de la cantada, pero claro que sí. Ah, ya van a estrenar la canción del 132, La Cumbia. A ver si mañana se las tocamos. Aún vive en Jalapa. Sí, nomás que venía a dar una vuelta por acá en México. Podríamos aumentar una TV que no denigre políticas extranjeras. Ah, pues claro, obviamente que denigra. Todo lo que no se parezca a ellos es digno de ser denigrado. Lo que no se parece a mí, diría la televisión, destrúyelo. Adelante. Bueno, pues eso es todo, señor Saldaña. Ya es 11:01 y pues nos vemos el próximo lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, hasta el lunes, Hasta el lunes. Aldo, la televisión es una función conjunta de los medios por internet para mantener comunicados. Es una cosa. hasta la madre de tanta